que están instaurados en la mente, digamos, en las prácticas, con respecto a, digamos, conceptos que para ellos son importantes para entender qué le pasa a América Latina. Conceptos como el concepto de identidad, obviamente, el concepto de movimientos sociales, explicar cómo se da este paso entre lo indígena, lo rural, lo urbano, el control de lo popular, lo masivo. Para ellos no es un pasaje de que se da un espontáneamente, no es una fusión. Para que esto haya podido pasar, hay prácticas comunicativas que han sostenido esto, y hay maneras de expresarse que han hecho que estas fusiones o estas ideas se fueran compartiendo. Que yo pudiera llegar a entender hoy lo popular, lo urbano, desde otro lugar, o pudiera entender lo que es, quiere que nosotros entendamos, ¿no? Y para mí lo más importante, ¿por qué lo popular nos interpela desde lo masivo? ¿Sí? Entonces, él utiliza esa idea de los estudios culturales para ponerlo en práctica y analizar un proceso en Latinoamérica para ver su desenvolvimiento histórico, en su desenvolvimiento político y sobre todo cultural. Hasta ahora no hablé de comunicación, como verán. ¿Sí? Por eso digo que hay que entender esto, que es previo a poder ponernos en la idea de comunicación puntual, lo que es comunicación para nosotros, desde lo que nosotros queremos trabajar como una postura teórica con desarrollo teórico. ¿Sí? El otro concepto básico, bueno, ¿cuál es? El de hegemonía, que ya lo vengo diciendo. ¿Sí? El concepto de hegemonía es ver cómo se fueron dando esas alianzas, esas estrategias, para que una clase tomara los ideales, las luchas de la clase, cómo se fue dando eso, y por qué se fueron construyendo determinados sentidos hegemónicos en determinado momento. Ustedes lo ponen en práctica con esto que les estoy diciendo, con el concepto, con el sentido de trabajar en clase de masa, se dan cuenta cómo va cambiando esta idea hegemónica y cómo aparecen los diferentes juegos, ¿sí? Moviendo puentes hegemónicos con respecto a instalar otro tipo de sentido. Bien, claro. Primero lo digo a vos. Que nos interpela desde lo masivo. Desde lo masivo. Sí. Ahí se voy a llevar, fue por el punto 2. Voy a llegar. Y lo más importante en Barbera. Sobre todo, digamos, toda esa creación de hegemonía es en base a movimientos sociales. Tal cual. Esto vamos, ahí está, vamos a llegar a eso. Bueno, se entiende entonces por qué la resignificación. La resignificación entonces de los conceptos es algo que les obliga a ustedes a ir. Primero a ver cómo es el concepto que voy a deconstruir, por eso me explica primero, cómo se entendía a lo indígena, cómo se entiende a lo primitivo, cómo se entiende a lo popular, y después dice, cuando lo reconceptualiza, cuando lo resignifica, en realidad lo que da es su postura contra a ese sentido que es que desnaturalizar para poder entender cómo se gestó. ¿Hasta acá vamos bien? Lo repito. Lo que dice acá. Sí. Es decir, resignificar un concepto, para poder resignificar un concepto, primero tenés que saber el concepto. Porque vos, cuando decís resignificar, ¿qué estás queriendo decir? Que va por su sentido, función de situaciones culturales nuevas o de quién generó ese concepto. Porque para que yo te diga, vos, suponete, dialogo con una teoría que tiene este concepto naturalizado. ¿Sí? Esta mirada sobre la cultura, por ejemplo, lo que ella analiza para poder llegar a una de las significaciones, las diferentes concepciones o ideas que hay de la cultura. Si yo tomo una cultura helenista o una cultura romántica, voy a tener dos maneras diferentes de entender la cultura que fueron hegemónicas y que todavía están instauradas hoy en día. Hay muchas personas que creen que un culto está cultivado. ¿Qué significa estar cultivado? No se plantó, sino que está estudiando, tiene conocimiento. Si yo lo tomo desde el punto de vista de romanticismo, va a aparecer una mirada de Leo, va a aparecer una mirada más de costumbre, de las creencias, y entonces me deja por fuera lo que serían los prácticas. En la 3, indígena en lo rural, en lo urbano, los folclores en lo popular. Así que hoy en día las tomo, las voy a encontrar, pero voy a encontrar otros significados de la idea del cultura. Entonces, lo que Guarino quiere, cuando retoma el concepto de cultura, es resignificarlo, quizás está naturalizado como disco, lo que es, ¿sí? Para determinadas corrientes, para determinados grupos, para determinada función en el mundo, lo resignifica desde su mirada, desde la cultura, desde las mediaciones, ¿sí? Por lo tanto, siempre va a haber un diálogo entre toda la visión instrumental y la visión asociada a la cultura. Tengo que tener en claro esto, porque si no, no encuentro las diferencias. Las preguntas de los carteles, por lo general, apuntan a esto, a poder decir, ¿qué le critica Barbero a tal corriente teórica? ¿Cuál es el concepto donde se ve esas grandes diferencias? Y si yo lo digo aparte, ¿de dónde va? ¿Me pierden en el camino? Sí. ¿Algo que lo necesitan? ¿No sé qué se les pasa? ¿O no todo el mundo está presente? No sé qué. Pero muchas de esas preguntas se mandan a todos los montones de algo público. Se dice que se va a tomar esto. Se los transmite, pero después no aparece. Para mí, una de las problemáticas es que cuando era teórico, Singer, anteriormente, después vuelvo al texto, me pierdo porque no encuentro textual lo que dice la profesora, obviamente. Lo teórico apunta a hacer una explicación más global. ¿Sí? Sería bueno que nos volviéramos a encontrar después que haya leído un poquito más. Entonces, ¿se entendió esto de la resignificación? Entonces, hasta acá es la mirada más única, más antropológica, más sociológica con respecto a entender cómo estos conceptos se fueron gestando, cómo se fueron construyendo para llegar a esa mirada y para poder sumar lo que sería ya específicamente la mirada de la comunicación. Se plantea que todas las corrientes de investigación en realidad no denunciaban esto. ¿Por qué no denunciaban esto? Porque el objeto de estudio no era justamente qué pasaba con lo que se recibía, qué pasaba con esas prácticas, sino que lo que se estudiaba siempre era el emisor. Por lo tanto, se estaba dejando fuera el análisis de la cultura. Mientras sigamos investigando el emisor, mientras sigamos focalizándonos en el emisor, estamos descuidando algo esencial. Es justamente la cultura. ¿Qué hacemos de nuestras prácticas? Eso es como decir, se descuidaba el efecto de todo eso. Sí, pero no fue el efecto, porque si es el efecto. O sea, puede ser algo lineal. O sea, no va a estar cumpliendo. Si decías, vos ahora o vas a gritar. Eso es uno de los efectos posibles. Otro puede ser que lo antes, así como que lo busques. Si fue la profesora que no, no digas nada. Pero puede ser otra reacción, pero en realidad yo puedo presuponer 5 variables de las cuales tú cómo vas a reaccionar. Y lo que está planteando en la mirada de la cultura es que nunca puedo saber de antemano lo que va a pasar. Lo tengo que ver, lo tengo que analizar, lo tengo que comprender. Por eso el paradigma es la manera en que se estudiaba al emisor, se estudiaba justamente efectos, pero los efectos sí son algo en donde, en un contexto. Es como que no sé. Pero es esta visión, o sea, análisis que hace Barbero, como que me sugiere lo que hace Foucault. Ajá. Con respecto a la genealogía, que va rastreando desde conceptos o acciones cuáles son los orígenes o lo que subyace, o sea, qué paradigma está detrás de una frase o de una acción. Exactamente. Porque en realidad, Foucault podría estar dentro del marco teórico, arriba de todo, justamente por eso, ¿no? Porque toda esta mirada está contenida en esto. No es que Barbero lo tomó, pero voy a hacer una conciencia a producir, que se tiene en cuenta, porque no lo puedo estudiar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los dos grandes paradigmas con los cuales empezamos a dialogar, a discutir teóricamente? Se empieza a recordar lo que vieron en los sueltos, porque es importante para este momento. El primer paradigma es el ideologicista final del 2007. ¿Con qué teoría discute Barbero? Estuvo tan preocupado con la ideología, por ver qué tipo de mensajes generaba un determinado receptor que nosotros cada vez éramos más sujetos a un sistema capitalista. ¿La teoría? Crítica, muy bien. Pero si quieren así, diga la teoría crítica, muy bien. La teoría crítica tenía asimilado obviamente en energía. Esos mensajes que eran generados por este emisor tenían un fin. Manipular, obviamente, generar una adhesión obsesiva críticamente, generar necesidades falsas para que nosotros sintamos que es una necesidad imperiosa consumir esto, y a través del consumo estábamos adhiriendo determinadas prácticas a un sistema que necesitaba nuestro consumo. Si no consumimos, no se gasta, no hay acumulación. Pero eso no era únicamente económico, la teoría crítica no lo basó únicamente en la cuestión económica. Su mirada era al concepto justamente de cultura. Y porque si la cultura se convertía en una mercancía, si era algo serializado, estandarizado, se estaba perdiendo la esencia de la cultura, el aura, diría Benjamin. Es decir, esto que era irreproducible, esto que era original, esto se perdía. Para la teoría crítica tener, una remera con alguna pintura famosa, donde lo original es esto que yo puedo observar y que puedo contemplar, y justamente me separa de un montón de gente que no lo puede tener, no lo puede consumir, es aberración para la cultura. Es convertir a la cultura en una medida de cambio. Entonces, para muchos hay una visión elitista aquí. Una visión elitista de cómo se entiende la cultura, ¿no? Que la cultura es para determinada clase, para eso. Son determinados consumos. Y esos consumos son los que están instituidos para determinado grupo social. No para el pueblo, para decirlo de alguna manera. Entonces, si bien para mí, y soy muy sincera en esto, para mí la teoría crítica es una de las mejores que me voy a pensar. Los referentes de la teoría crítica son referentes que generaron movimientos dentro de la estética, dentro de la filosofía, dentro de la sociología. Es decir, no hay nada que uno pueda estudiar de las ciencias sociales que no tenga que hacer una referencia a Adorno, a Benjamin, a Jorge Elmer, y obviamente a Adorno, que se va mucho más allá de esta mirada. Pero, ¿en qué se equivoca la teoría crítica? ¿En cómo mira al receptor? ¿Por qué estamos viendo la visión instrumentada ahí? Porque el receptor no se da cuenta de todo esto. Al receptor hay que despertar una conciencia crítica, y cuando despierta ese estado de alienación, de introyección, que es mucho peor, ¿no? El sistema de introyección, porque es algo que tiene incorporado, y yo tengo las funciones de la teoría crítica y la psicología, ¿sí? Es algo que yo internalicé, ya creo que es mío, y para la teoría crítica es peor todavía, porque si por lo menos tengo la esperanza de demostrarte que sos manipulado, tengo la esperanza de que cambie. Si vos ya crees que esto es parte tuya, y ya lo pensás de esta manera, entonces me queda poca chance de modificar tu manera de actuar y de pensar. Entonces, ¿qué mirada hay sobre este receptor? Un receptor pasivo. Un receptor que totalmente acrítico, que no puede ver ese estado de manipulación y de dominación. Entonces, ahí es donde Barbero va a poner la ciencia, porque hay dos conceptos de cultura diferentes. El concepto de cultura de la teoría crítica, lo que ellos creen que el funcionalismo convirtió a la cultura, que es la industria cultural, porque esto es un error de concepto. Cuando uno pregunta cuál es el concepto de cultura en la teoría crítica, responden por la industria cultural. Y el concepto de industria cultural no es el concepto de cultura de la teoría crítica, es lo que cree que no debe ser la cultura, es lo que denuncia. Se llama crítica porque critica a otra corriente teórica y le dice a los otros, ustedes concepcionan a la cultura en la industria. Pero ellos no creen que la cultura es justamente la industria, es todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué igual hay una diferencia sustancial entonces con Barbero? La idea va a estar en, obviamente, que las visiones son completamente diferentes, visiones instrumentales y no sea la cultura, pero va a estar en que para Barbero la cultura no necesariamente tiene que ser sujeción, tiene que ser dominación, sino que considera que la cultura en su naturaleza comunicativa la capacidad de ser también generar prácticas que son políticas, que son prácticas de cambio, de oponerse a determinada cultura hegemónica. Si yo consumo algo para la teoría crítica, que es el concepto de necesidad de falsa y verdadera, estoy consumiendo algo porque hay un sistema que me lo impuso, hay mensajes, la publicidad, la propaganda que hace que yo me vaya metiendo en esas necesidades, no considera que yo puedo consumir algo porque me gusta, porque me queda bien, porque es la única marca de jean que me queda bien y todas las demás son una porquería, porque el celular, por más que sea una cuestión que para Marquise sería una cuestión de control social, y es verdad que es una forma de control social, y uno lo puede negar, pero es diferente decir, no sé qué es esto que está controlando. ¿Sí? Que esto lo consumo porque me produce placer, pero no me doy cuenta que a través de esto me están controlando. Fíjense que lamentablemente el chico este que tuvo la mala idea de tener una bengala en el hospital de la Reina, la manera en que llegan a él por un mensaje de texto. ¿Sí? Hay un mensaje de texto que se manda con un amigo y dice, me mandé una macana. Asociaron, trabaja en el puerto, María Blanca, sí, donde obviamente las bengalas marítimas fueron utilizadas, y llegan a él por una cuestión de asociación de cosas por empezar a asociar los mensajes de texto. Entonces, hay control. Pero lo diferente es pensar que ese control yo no lo tengo ni claro, o puedo apagar el celular porque quiero que no me controle. Pero cuando uno no tiene que aparezca por ningún lado, que quede diseñada, no tengo batería. No sé si me cayó, no se abrí, no tengo la cartera sola y con tanta cosa que tengo en la cartera, vas a saber. Y en realidad uno hace esas cosas, ¿o no? Y hay mucha gente que, por ejemplo, no puede apagar el celular el fin de semana porque el trabajo se lo llaman, los médicos no pueden apagar el celular, porque ahí se concentra y entra a las 10 de la noche, y ahí sabe que hay una responsabilidad, no es que lo están controlando, es su trabajo. ¿Sí? Entonces, diferente es pensar entonces en que la cultura es algo que le quita valor al hombre para volverlo a lo que le da justamente una entidad. Y lo más importante que nosotros nos puse acá, en algún lugar, ¿qué tratamos estratégico en la lucha por ser un espacio articulador de los conflictos? ¿Dónde cree que pasa todo? Es justamente en la cultura, donde se dan estas prácticas, esta lucha. ¿Esta lucha por qué? ¿Por quién naturaliza el sentido? ¿Por quién adjudica determinados sentidos y determinadas prácticas? Entonces, esta entidad es política, y cada vez que uno consume algo, cuando uno va a determinado espacio cultural, también está haciendo una presencia de avalando determinadas significaciones. ¿Sí? Ahora, algo que es importante para entender esto. Cuando se pregunta específicamente las diferencias entre la teoría crítica y la teoría y la cultura de Barbero, obviamente tenemos cosas hasta acá para hablar. Estamos hablando de paradigmas, estamos hablando de modelo comunicativo, estamos hablando de la diferencia en el concepto de cultura, estamos hablando de la importancia que se le puede dar al emisor receptor, estamos hablando de las significaciones, ¿sí? Pero también tenemos que pensar que para muchos barberos, que también están influenciados por el momento que escribe, son de la década de los 80. Porque en la década de los 80 tampoco se podía escribir mucho por sobre otras realidades, porque todavía estábamos en el momento de arcaico, los actuales emergentes, por lo menos que estábamos en la etapa de transición, donde toda Latinoamérica tenía problemas de, justamente de dictadura. Para algunos, hay una postura tanto simplista, es decir, es más fácil hablar del consumo, es más fácil hablar de las mediaciones que ponerse a poner en evidencia cuáles son los mecanismos de poder. Porque poner en evidencia cuáles son los mecanismos de poder te obliga a tener una postura mucho más, digamos, fuerte, ¿no? Y hablar del consumo para que no vea que todo el mundo pueda hablar del consumo. Sin embargo, cuando habla del consumo, está dando una mirada diferente a cuestiones que son más políticas que solamente cultural. Para Barbero la cultura no es únicamente lo que consumimos. Son las prácticas que realizamos y cómo sus prácticas pueden ser portadoras de transformación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que recuerdo de la pelea que te voy a contar con respecto a esto? Vidas robadas, que también logró que hasta que muchos hombres que tal vez tenía determinadas prácticas, dijera, no, a estos lugares no voy a ir, porque a veces no va a ser que justamente estoy avalando que la chica que tiene en el país es una chica que pueda estar retenida en contra de la voluntad, que estoy avalando una práctica tal vez trata de personas, que no lo sé. Sí, eso iba a decir, que también con las resoluciones que se presentan es como una manera también de hacer reflexionar, porque hay cambios de actitud, justamente lo que bueno, en esa novela en particular, la que ayudaba a la violista era la mamá de Santa Verón, como tanto todo lo que pasaba ahí era, no digo el 100%, pero bastante lo que era la vida de verdad de esta chica, porque ellos sentaban los violistas a hacer específicamente el parlamento, ya, que llevaba adelante la Soledad Silveira, que era la que representaba el papel de esa mamá. Hay otra novela que tiene luego mucho problema, que es, perdón por la palabra, pero es Sin tetas no hay paraíso. No sé si alguien la miraba o la veía, pero mucha gente que se ve, digo, sí, genera o determinada práctica comunicativa. ¿Qué denuncia esa novela? En realidad es una novela que de verdad para determinado espacio, a veces hasta para conseguir trabajo, aquellas mujeres que no tienen determinado volumen lo conseguir. ¿Qué hace una mujer para pensar que necesita alcanzar determinado protagonismo en la sociedad y todo lo que hace para poder pagarse la opresión? Y en realidad revela lo que es el narcotráfico, revela cómo la mujer es sometida a objeto sexual. Hay también un desfile muy importante de moda que se hace, todo el mundo dice que chicas bonitas, ¿cómo puede ser que sean todas tan lindas? En realidad, primero la hacen en taxi y por el taxi pasan, que son las operables, y son operables en todo caso, son operables en el saco, no que son lindas del principio. Entonces dicen, bueno, a vos operándote esto, queda para poder concursar digamos, en mis universos. Entonces, vos vemos a las mujeres con todas la misma cara, la misma seca, la misma el mismo volumen, los mismos contornos, y en realidad son pasadas por un distinto tipo de mujer, donde justamente esta es como una posición naturalizada de determinado lugar, pero se denuncia a través de estas novelas, a través del melodrama, como una problemática social, ¿no? Como algo, mirá el que hizo el guión, mirá lo que me está contando. Hay una mezcla entre lo que toma el género y lo que pasa de verdad en la cultura y lo que después le agrega la ficción, porque sigue siendo ficción. ¿Sí? Como el de Cristo con el Rey, como que las robadas, con esta novelarita que se llama El Rey del Ganado, que marcaba una problemática entre un hacendado que se enamoraba de una sierva, en el momento más importante de lucha con la sierva, por sí. Y la novela generó debates en la pobreza, porque justamente eso se lo llevó como que era una traición, no podía hacer que un hacendado se enamorara de una sierva, que una sierva pasara a enamorarse de un hacendado. Era algo impensable en la cultura de verdad, digamos, en las prácticas cotidianas. Sin embargo, ¿qué quería hacer este melodrama? Justamente eso. Quería reconciliar, quería de alguna manera contribuir a solucionar un problema que cada vez era mucho más violento, que generaba mucho más conflictos en la sociedad. Entonces, el melodrama tomado como generando esta articulación entre lo que es el medio y lo que es la cultura. Cuando estudio los géneros, estoy estudiando eso. Entonces se habla de articulación. Los géneros van cambiando, porque va cambiando también la problemática social. Una novela que hoy se plantee toda 120 capítulos pensando en que la protagonista quedó embarazada y no está casada, ¿qué problema es esto? Ahora, en la década del 50, era no el problema, era el problema. ¿Sí? El derecho de nacer, por tribuna, o todo lo que sufría, el estigmatismo social que venía sobre aquella mujer que era madre soltera. Sí, los hijos eran llamados como que. ¿Vamos bien con la estadística? ¿Quedó claro? Yo le pregunto, ¿tu crítica le realiza Barbero la actividad crítica? Ahora me dice, no sé nada, me voy por esa puerta. ¿Quedó claro? Para la telepística no, es una manera también a través de los genes de bajar ideología. Recuerden esto, acá está el foco en la ideología. Una ideología dominante, capitalista, que quiere ser, digamos, hegemónica. Se utiliza a la cultura, se utiliza a la industria cultural para justamente generar esa elección en un sistema. Para barrer lo contrario, eso es mucha resistencia, es política. Pone ahí, puede ser que se encuentre cambiada, como los espacios de dimensión, por ejemplo. que plantea ese texto, tal vez no son los nuestros, no son nuestras prácticas culturales, y si yo lo voy a ver, no me identifico en una práctica cultural que digo, yo tengo cultura, no, tal vez tengo otras prácticas comunicativas, tengo otros espacios de intervención, y tengo que afirmar la propia social que voy a lanzar ahora. ¿Sí? Por eso estamos hablando de la carga de los residuos de los va modificándose, va construyéndose en función de todos los cambios. Lo que es tanto la cultura. Sí, con los valores. Valores que en otros tiempos se alojan variando. Sí. Lo que en otros tiempos... Porque son posiciones prácticas. Pero eso lo vieron también con Foucault cuando hablaba de la psicología. Que al principio tenía un discurso científico, no tenía entidad denunciado, y no la valoraba práctica. A medida que nosotros vamos a ser psicólogos, que nos va a afectar, que la gente estudia psicología, y que con nuestras prácticas avalamos determinados discursos, le damos una entidad que antes no lo tenía. Por eso es que cuando lo reconocemos. ¿Sí? Pero serían dos cosas. Una cosa es que yo la teoría en el contexto y entender por qué la tenía que ver, que habló de propaganda. ¿Sí? Porque si no entiendo lo que pasa en el contexto, no digo que habla de propaganda. Y voy a entender mucho más cuando el problema más importante en los Estados Unidos era entender así cómo se podría estudiar a la unidad que tenía la capacidad para la situación interna de la repito, para la situación interna de la La cultura tiene que ser justamente aquello que le da valor a la cultura, como es algo que al hombre lo ponga a poner su esencia, pueda poner su alma en esa cultura. Se pierde cuando yo le quito la simbología de la cultura. Y hoy en día pasa lo mismo que la mucha gente. Muchos adolescentes usan la remera de gente. ¿Sí? Y hay una que salió cuestionando eso, que no sé quién es, pero le gusta. Ni es mucho más sincera eso, pero ¿por qué salió esa remera? Porque había mucha gente que tenía puesta la remera y vos le preguntás, ¿vos sabés que se queda? No sé, para mí me gusta la remera. Entonces hay otra que dice, no sé qué es, pero me gusta, y que en realidad tiene que ver con esto, con la simbología. El que se acumula de los símbolos, está tomando cosas que saben en la cultura, van a generar determinadas prácticas, determinadas enseñanzas, y cuando empezás a observar quién se quiere quedar con determinados aspecto de la cultura, vamos a ver qué aspecto de la cultura es la historia, encierra, no sé, podemos hablar, acá hay gente que lo va a saber mejor que yo, pero cuando hay unas elecciones, ¿cómo se disputan nuestra simbología? Quien se quiere con determinada simbología va a representar determinada historia. Y cuando muchos quieren representar la misma historia, ¿qué hacemos? Ahí tenemos un problema. Porque hay una lucha por quién se queda con determinada simbología. ¿Mm? Entonces acá pasa una cosa que va a decir. Por ejemplo, si hablamos de propaganda, vamos a aplicarlo, lo vamos a hacer. Bueno, la visión de la hipodermica. Bien, pero esa conceptualización es lo que va a ser una respuesta. Tengo el tema de cultura, entonces lo voy a analizar con la teoría crítica. Como que cada teoría va dentro de un contexto, o el contexto se puede analizar en diferentes puntos de vista. Es así. Vos, por ejemplo, una cosa que a veces hemos hecho es, por ejemplo, vaciar el concepto de cultura porque la primera sería para uno. Entonces, volvemos pasando por el lente, ya, porque aparece el lente de poder, aparece el lente de los funcionalistas, se aparece la teoría crítica, se aparece la teoría de la excelencia, se aparece la verona, estudios culturales. Y después tengo una ensalada, bueno, trabajo. Lo que digo es, ¿por qué se hace esto? Porque los conceptos, en realidad, no son propios de la teoría. ¿Sí? La teoría, la cultura es como si yo pusiera al principio, lo recordaremos el primer día de clase, yo pongo comunicación. Y digo, la comunicación es transdisciplinaria y además es transversal y tiene que ser analizada de la psicología, de la antropología, de la lingüística. La cultura es igual, no es un objeto de estudio propio de una única disciplina. Entonces yo en la comunicación voy a ver algo, la antropología se va a quedar con los pueblos primitivos, en realidad la sociología y la antropología se dividieron en la cultura, y la sociología se quedó con la sociedad industrializada y empezó a estudiar los cambios que justamente la industrialización generó como una posibilidad de escenarios nuevos, y la antropología se quedó con los pueblos primitivos. En aquel momento, la comunicación es que pasa cosas parecidas. ¿Por qué? Porque cuando toma la teoría hipodérmica, va a tomar a la cultura con la base teórica y la mirada desde esa psicología positivista, donde hay causa y efecto, estímulo-respuesta. ¿Sí? Yo te puedo analizar la propaganda hoy y no necesariamente la tengo que analizar únicamente la teoría hipodérmica. Porque el problema que porque vos tenés que ver es vos desde qué lado te vas a parar. Si para vos la propaganda es una forma de manipular, es una forma de que si yo veo un spot de una propaganda, automáticamente adhiero a determinado pensamiento político, si voy y voto en consecuencia, o si vos crees que sos un receptor crítico, que por más que el spot sea el mejor de todo, vos además de eso vas a poner en juego otras cosas. La visión está en el receptor ahí. Pero es cierto lo que te pasa a vos. Porque en realidad es así lo que tenés que hacer. Vos tenés que ver los mismos conceptos en diferentes corrientes y viendo cómo cada corriente de un cuerpo teórico analizó a este objeto de estudio. ¿Sí? Si tomamos a Torrico, el objeto de estudio es el proceso de la comunicación. Y entonces, si me dice que el proceso de comunicación es el objeto de estudio, no va a ser igual a analizarlo con la base teórica de la teoría crítica que con la base teórica de la red. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguro? ¿Termina el fondo? Perfecto. A ver, como termina el la compasadita. No, que pregunta. A ver, que viene tu algo. Que nos mande la pregunta. Pregunta parcial. A ver, ¿cuáles son las crisis que Barbero le realiza en la teoría crítica? Por lo menos me tengo que ir con algunas cosas claras, ¿no? Si no, es que, bueno, ¿vamos bien? Sí. Consciente. Para la teoría crítica, el receptor no era consciente. ¿sí? Lo seducían, le vendían determinadas cosas, pero era consciente, porque había una introspección, había una línea triste que en realidad creía que fue algo que decidió él, que quería hacer eso para su consumo, ¿eh? Entonces, Barbero se dedica mucho al consumo. ¿Por qué se dedica mucho al consumo? Porque es una manera que tiene de explicar que la cultura es lo contrario para él. Entonces dice, cuando consumo, ¿sí? No necesariamente, porque acá está el problema. Yo no puedo negar la influencia de los medios, no puedo negar la influencia de la cultura. No estoy diciendo que no hay influencia, no estoy negando. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente todos somos manipulados por la cultura. Y yo pienso en el concepto de hegemonía que siempre con el que había teórico, inicio, concepto básico, la hegemonía me lleva a pensar que ante determinadas prácticas, determinados mensajes, yo puedo rechazar ese mensaje, puedo adherir a ese mensaje, puedo ser indiferente a ese mensaje, ¿sí? Y según cómo reaccione, va a ser, si yo lo pongo a jugar como si eso fuera un sistema, y acá tengo al sentido hegemónico, a la cultura hegemónica, el que alguien está dentro de la sociedad, por sus prácticas, sostiene a la cultura hegemónica. El que la rechaza, con sus prácticas, ¿qué va a hacer? Va a tratar de lograr que el sentido hegemónico y la cultura hegemónica desaparezca. El que para la lucha de la crítica, no, solamente de la lucha de la parte. que viene en cuatro. Digan, otra pregunta más, digo. ¿Qué hace después cuando se dice? formación es lo que llega a generar determinadas prácticas. Si alguien de ustedes hubiera tenido, bueno, sé, bueno, un chico todavía, la mayoría, pero hay información que se venía al corralito, con esa información, hay mucha gente que sí lo sabía, y cuando los medios denunciaban que se estaban tirando remesas al exterior de 10 millones de dólares, había gente que lo sabía, obviamente. Porque si no, no se vendía la fuga de capitales en esa época. Y era constante. Entonces, el que tiene información, tiene poder. Y puede hacer uso de esa información y generar determinadas prácticas porque tiene esa información. Para la teoría matemática, un problema era una cuestión técnica. Si no le llegó, puede ser porque pasaron determinadas cosas que pueden ser no necesariamente de conflictos de poder, conflicto en la relación, sino con la cuestión técnica. ¿Sí? Y para Barbero, otra vez el énfasis a ponerlo en el emisor, a ponerlo únicamente en este causa y efecto, sino la respuesta, es comprar lo esencial que es el contexto que es cuando la relación de poder, repito, es inteligible, que es llegar a la cuestión. Esta la vez más rato, ¿no? Pero más o menos la base es esta. ¿Sí? La base es esta porque es lo esencial, que es lo que le explica. ¿Sí? Esto de las cuestiones del conflicto, sobre todo. Y entonces, igual hay cosas que están bien entiendo. Si todo esto estaba equivocado, ¿qué es lo que estaba equivocado en realidad? Estaba equivocado era estudiar el estómago y no estudiar no solo al receptor, estudiar las prácticas que lleva adelante ese receptor. Porque no es que estudia el receptor, sino que estudia qué consume, qué lee, qué mira, por qué va al cine, qué significa el cine en su vida, cuando escucha la radio, por qué escucha la radio y escucha otra cosa, el circo, cuál es el papel que juega el circo para determinadas personas, cómo se hacen visibles y determinadas prácticas. Y no está dejando fuera los medios. Porque en realidad uno puede entender que lo que yo vengo diciendo es que se deja fuera los medios. No, se deja fuera la visión que tenía esta corriente sobre los medios y se los toma, como lo tomaba todo al principio, dentro de lo que sería una teoría general de la cultura. Aparte de eso, es pero bueno, siempre se puede ver del cantar a gente, van durmiendo a poco, ya falta poco. Decía, con respecto entonces al concepto de comunicación. Primero, entender la comunicación en relación a la cultura, como lo mismo que dice Ford, repito eso porque ustedes Ford lo hicieron, la mencionaron ahora, se me acordó de Ford. Cuando Ford decía mirar dos caras de una moneda, que había que meter a los medios dentro de la teoría general de la cultura. Para Barbero exactamente igual, los medios para las otras misiones le habían quitado el aspecto cultural, estaban por fuera de lo que tenía la cultura vista como algo necesario de las prácticas. Pero no a los medios como objeto, sino que hace la gente con los medios, es lo diferente. ¿Sí? ¿Qué hace la gente cuando lee, qué hace la gente cuando mira un programa de televisión? Por eso aparece el concepto importante, que son las mediaciones de la televisión. Por eso ocupa de hablar de la televisión específicamente, porque ahí sí volvemos acá en el mismo que dijo antes, en el contexto está analizando la televisión como el medio más importante. O yo podría decir otras cosas, tal vez. Sin embargo, en la encuesta general, la mayoría tiene prácticas de mediación a través de la televisión. Pero existen otras. Y hay muchos adolescentes que su práctica, a pesar que no se crea así, no pasa por la televisión, sino que pasa por las redes sociales, por internet, por otros medios. ¿Sí? Miran las series que están en televisión, se las miran en la computadora. ¿Sí? Cuevana, por ejemplo, el sitio ahora desaparece en el paso, pero no se encuentra, no se puede bajar otras películas. Y me dijeron el otro día que se dijeron, ¿por qué no baja ninguna? Como que hay una restricción. Entonces, si la comunicación, entonces tengo que tener en cuenta los medios, qué consumen, pero no tengo que estudiar los medios, ¿qué es lo que estudio? Estudio las mediaciones. Las mediaciones desde la televisión, pero las mediaciones también desde otras prácticas más esenciales y cotidianas, como puede ser el barrio, el papel que juega la mujer dentro de estas prácticas de mediación, que las mediaciones no es algo como que yo puedo decir que es un lugar solamente, porque define las mediaciones, son las prácticas que llevan adelante las relaciones. Las relaciones, tal cual. La universidad es el espacio de mediación, las facultades es el espacio de mediación. Pero lo que lo define son nuestras prácticas, nuestra cotidianidad. Que no somos iguales los médicos sociales que los económicos. Mira, que venía, a pesar de la universidad. Hay un tío que lo tengo que encontrar acá, y yo vine a hacer porque me quería hacer todo. Y es una buena manera de decir la facultad. Bueno, capaz que yo, no es una carrera, yo soy la de las chicas, bueno. O sea, y hay otra chica que me dice, yo no voy a ir a ingeniería para que los hombres la cara de la bonita. Cada uno con su mediación, cada uno con su mediación. Bueno. Entonces, la cultura es un campo estratégico. Fíjense la diferencia de solamente estudiar qué pasa en la cultura. ¿Sí? Si es un campo estratégico, si es un campo de lucha, si es articulador de conflictos, la esencia para Barbero es que la cultura tiene una entidad política. Yo con la cultura puedo generar cambios, cambios sociales. Puedo transformar a través de la cultura. Y eso es importante porque eso no aparece tan enterado en las otras corrientes. ¿Sí? Si bien en los objetivos culturales está presente, no de esta manera. Para Barbero, entonces, esas mediaciones, y esto también se lo voy a dar como consejo. Cuando uno toma el concepto de mediaciones, y se define el concepto de mediación, explique el concepto de mediación. Entonces, ahí hay uno. La mediación es eso. La articulación de la comunicación y movimiento social. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que las mediaciones son las articulaciones de la comunicación y movimiento social? No lo explican y no está la comunicación. Vamos a tratar de explicar. Entonces, entendemos lo que la mediación es mucho más que el espacio, sino que son las prácticas de relaciones. Las prácticas comunicativas me las va a dar justamente su espacio de mediación, no son las mismas. La universidad, que lo que pueden hacer las prácticas comunicativas en el asentamiento que tenemos cerca, y son las mismas que puedo tener en las lomitas. Sin embargo, siguen siendo espacios de mediación. Pero las prácticas comunicativas que se llevan adelante son diferentes, aunque tengan una raíz parecida. ¿Cuál es el concepto que le da a las mediaciones, a la comunicación y a la cultura de identidad política? El concepto de movimiento social. Repito, ¿qué es lo que le da a las mediaciones esta entidad política que atraviesa la comunicación y a la cultura? El concepto de movimientos sociales. Si no apareciera el concepto de movimientos sociales, no podríamos entender por qué para Barbero es una práctica que tiene que ver con la transformación. ¿Se entiende? ¿Otra vez? Lo que es verdad, ¿cuál es el concepto de movimientos sociales? Porque cuando lo explico capaz se entiende mejor. Las prácticas de comunicación lo tenemos. Estamos llegando a principios de junio y no sabemos las prácticas de comunicación. Estamos mal. Así es. Los movimientos sociales. Sí, con la política. Lo voy a explicar. El concepto de movimientos sociales es heredero del concepto o de la idea del movimiento obrero. ¿Sí? Bien, decía, como es heredero del concepto de movimiento obrero, en realidad vino a dar respuesta porque el movimiento obrero no logró transformar. ¿Sí? El movimiento obrero es que va adelante en determinadas prácticas, en determinadas reivindicaciones, pero hay otras que no lo logró transformar. Por lo tanto, los movimientos sociales tomaron esas cosas que tal vez no pudieron ser transformadas desde el movimiento obrero. Pero se amplió el concepto, se afirmó. Porque decir movimiento obrero es la representación que tiene un grupo en su rol dentro de la sociedad. Y yo puedo hablar de movimientos estudiantiles de la misma manera. Pero hay otros movimientos sociales, que pueden ser el movimiento ecologista, el movimiento, no sé, de género, y ahí no es por el lugar o el grupo, sino por las ideas, fuerzas transversales que quiero llevar adelante. ¿Sí? Entonces, el movimiento social tiene, parte de que son grupos que tienen determinado rol en la sociedad, pero también son ideas que tienen otros grupos que las quieren llevar adelante. ¿Qué hace en esta conjunción de estas dos ideas básicas? Que yo no pueda decir que un movimiento social es homogéneo. En un movimiento social puede haber diferentes actores sociales que llevan adelante una práctica y no necesariamente coincide ideológicamente de todos, sino que se unifican para sumar fuerzas, para generar un espacio transformador, pero eso no significa que todos pensemos igual. Yo les digo, por ejemplo, el movimiento ecologista, hay movimiento ecologista de izquierda, de derecha, de centro, ¿sí? De arriba, abajo, todo lo que quieran. Y sin embargo, todo el mundo habla del movimiento ecologista y no es igual. No es el mismo que defiende únicamente a la yunga que el que defiende a la aborigen, atravesado por la ecología. ¿Sí, no? ¿Se entiende esto? Yo, por ejemplo, si el socio de la iglesia, cuando la iglesia está, y viene en plata, digo, pero no te van a hacer eso, es eso. Es una cuestión política, ¿sí? Es una cuestión política. Pero ¿cuándo lo van a hacer? Vamos de a poco, es más fácil preservar las urnas, es más fácil hacer eso que saber meternos con la minería. Pero lo estamos haciendo, pero de a poco. Lo que pasa es que otra vez tuvimos que sacar. Digo sacar porque tuve que mandar como 100 correos más o menos para sacar a un señor que estaba preso no sé dónde, porque con el común se le puso adelante a un barco y para que no siguiera transitando y la posibilidad de contaminar con petróleo, le metieron preso. El mismo llega para que nosotros podamos liberarnos. Entonces, cuando yo hablo del movimiento ecologista, no puedo decir que es una única idea, es una única idea fuerza que lleva adelante lo que digo movimiento ecológico. Entonces, me la miro linda, la estoy mirando así, se pone a después le voy a preguntar si me dice el barbero. Entonces decía, primero, lo que decía un movimiento social entonces, es su voluntad de transformación social. No hay un movimiento social que se geste sin la idea de tener voluntad de transformación social. Pregunta. Sí. Está claro, ¿no? Si viene de un movimiento obrero. Sí. Está claro. Pero hay movimientos de transición para el otro lado. Sí. Hay movimientos. ¿Movimientos qué? Movimientos sociales, como decir que. El heredero viene de abajo. No, no es por eso. Digo que viene de abajo. Sino que cuando estamos hablando de las reivindicaciones que el movimiento obrero llevó adelante, porque en una época surgió la culpa y un montón de cosas, pero que después empezaron a aparecer otras problemáticas, el movimiento obrero no puede dar esa problemática porque se explica dentro de lo que sería transformación en función de su lugar, no de todo. Yo no puedo decir que todos los obreros van a luchar por la identidad de género. En cuestiones muy específicas de la seguridad que fueron producto de esa lucha, digamos. Que vos podés coincidir o no. Lo que yo digo es, movimiento social, no puedo decir que eso no fue. Totalmente creo que es. Puedo participar en una marcha estudiantil que nos unifica, nos une, suponete, por la ley de bienes audiovisuales. que mucha gente fue, muchos universitarios fueron. Eso no significa que todos los que fueron vienen igual. Se adhirieron a una práctica comunicativa que generó un movimiento social de transformación. ¿Vamos bien? ¿Se entiende esta idea? ¿Seguro? Más o menos. Entonces, el movimiento social primero no es algo estático, siempre dinámico, siempre está cambiando, siempre se está retroalimentando, siempre se está funcionando. No puedo definirlo como algo que lo definí como una vez y ya está. Sino que tengo que ver cómo va cambiando en función de cómo va cambiando la cultura, cómo cambian las prácticas. Porque la cultura es dinámica, la cultura tiene que ver justamente con esto. Porque si está llena de prácticas, las prácticas hacen que todos los días tengamos prácticas, y pueden ser prácticas diferentes. Puede ser que yo me sume una vez a un movimiento y después descrea de ese y descubre a otro. Los que perduran más en el tiempo no es porque han podido mantener la misma idea, sino que tal vez hay una idea transversal que se puede sumar a otros movimientos que llevan adelante la misma idea, y por lo tanto a veces me puedo juntar con otros movimientos para defender lo mismo. Si yo pienso, por ejemplo, la bandera de los derechos humanos, los que llevan esa bandera no son siempre los mismos, y no puedo decir que la lleva solamente un grupo. ¿Sí? Entonces ahí puede confluir diferentes miradas, diferentes edades, diferentes agrupaciones, pero nos unificamos en defender todo. Significa la conquista. Pero sí lo define la voluntad de transformación. Uno solo no es un movimiento social. Usted tiene que buscar la unificación. Esa idea fuerza puede ser tomada por otros grupos. ¿Vamos bien? Acá llegamos a algo esencial. Si el concepto entonces de mediación es entender a la cultura desde un punto de vista de una práctica no ingenua, de una práctica que tiene un sentido, que tiene una lucha por reivindicaciones, que tiene una mirada de transformación, acá viene la pregunta más esencial para todos, que es, lo que dije al principio, ¿por qué lo popular es interpelado desde lo masivo? Para todos que siguieron hasta acá, entenderíamos que lo masivo, en la mayor parte de las cabezas de las personas, es degradación de la cultura. ¿Sí? Que lo masivo es lo que se pide. No tenés que pensar en la decisión equivocada. Es lo que quiero llevar para decir que no es. Entonces van a lo masivo, ¿eh? Y después aparece la parte de lo masivo, que es eso. No. No dicen nada, pero estoy bien la idea. Después la ¿no? ¿Bien? Para verlo entonces. Si yo creo que lo masivo, la degradación de la cultura, que yo pierdo la esencia porque hay una, como si fuera que la masa pierde su identidad y le suma los objetivos de la masa, pierde la individualidad para sumar los objetivos de la masa, y si pienso que lo masivo es lo estandarizado, aquello que le quitó la posibilidad de ser la expresión del hombre, no entiendo, por ejemplo, por qué Barber dice que lo masivo en algún punto fue necesario para que determinados sectores sociales fueran visibles en la sociedad. Masiva es la educación, masivos son los derechos del lado del trabajador, masivo tiene que ser aquello que también le da identidad y protagonismo a determinadas clases que están excluidas de otros espacios de comunicación y que no encuentran otro lugar que lo masivo para hacerse visible. Si yo pienso que la telenovela, por ser masiva, no es cultura, y ahí no hay interpretación cultural, no puedo ver que a través de una telenovela hay sectores sociales que hay indivisibles y problemáticas y que necesitan de lo masivo porque no tienen otro espacio. No les dejaron otro espacio donde aparecer, donde hacerse visibles. Entonces utilizan lo masivo como una manera de que la gente lo observe. Este problema existe, como no tengo otro espacio, me meto desde lo masivo, porque lo masivo me da la oportunidad justamente de poder hacer visible determinadas prácticas, determinadas problemáticas, y que lo masivo, por definición, para Barbero, no es malo. Si estamos todos sentados acá, es porque hay una educación que apunta a ser justamente inclusiva, masiva. Lo masivo no puede ser malo desde este lugar, porque todos los que estamos acá estamos sosteniendo la educación pública. Entonces, si la masividad es mala, yo tendría que trasladar ese concepto a todo lo que es masivo. Y en realidad todo lo que es masivo no tiene esa idea. Entonces claro, porque hay gente que necesita de masivo, repito, para dar una práctica política a cosas que en otros sectores necesitan hacer. Y acá aparece la idea de política a la vez, muy claro en esto, y ahí cierra por qué el tema de los movimientos sociales, por qué el tema de pensar a la cultura en que es una naturaleza comunicativa, es un campo platico en la lucha por ser aplicador de conflictos, un proceso productor de comunicaciones, él ve a la comunicación y a la cultura desde un punto de vista político. Entonces, yo necesito de esa masividad. Y lo que es Barbero es, por ejemplo, que cuando aparece la lógica comercial, a veces es necesaria. Y les doy ejemplos. Yo siempre hablo de esto para los que ya me escucharon, porque voy cambiando los ejemplos, pero a veces estoy reiterativa. Hay un concepto que es importante para entender esto, que es el concepto de frente cultural. Vos tienes que votar al final de esto. Yo sé que dicen de atrás para adelante, no encuentran, no pueden, no me encuentran y no me lo leen. ¿Sí? El concepto de frente cultural. ¿Qué es el concepto de frente cultural? Primero va a decir, en una, por ejemplo, fiesta, en una práctica popular y masiva, ¿sí? Hay determinadas significaciones que confluyen en ese frente cultural. No hay una única lectura. Por ejemplo, si yo voy a la fiesta del dulce de leche, a ver, preguntan, es en noviembre, en Española, alguna vez una empleada de ropa, no sé qué pasó, se olvidó la leche del fuego, se lo que dice la leche, no sé qué, se olvidó la leche del fuego, cuando volvió estaba oscura y dijo, oh, que es el dulce de leche, y a partir de ese día, como esto pasó cerca de Cañuelas, Cañuelas fue declarada ciudad del dulce de leche. Entonces hay una fiesta donde van todos los productores del país, y los productores de Cañuela, que están enormemente impresionantes, cada uno pasa, pero en la cultura de derecho, después de hacer una votación, se elige el dulce de leche que gana y que ganó el premio de verdad, la gente come todo el día, disfruta, hay artesanos, hay gente emprendedora de Cañuela, que va y expone su trabajo de todo el año, obviamente están los vouchers, los caballos, las vacas y todo lo demás. Y después hay gente que va con 4x4, la señora que va con unas botas así impresionantes, y vos la mirás y dices, ¿cómo va a venir al campo con las botas? Y vos, pues, va. Entonces, ¿por qué es un frente cultural esta palabra? Porque las significaciones de cada uno de los que van es la misma. Van a estar aquellos que van a tomar a la fiesta como algo de su tradición, de su costumbre, algo que le da representatividad a esa localidad, que significa, porque es todos. Somos de Cañuelas, que somos la capital del dulce de leche. El dulce de leche es lo más argentino que hay. Si una localidad es declarada la capital del dulce de leche, es como que se siente importante. Y la gente ahí también se siente importante, porque lo lleva con orgullo, el hecho de que son, ¿no? Los que llevan adelante la bandera del dulce de leche. Pero también está la lógica comercial, porque hay mucha gente que quiere organizar esa fiesta con la lógica de vender. Porque están los productores que viven de eso. Está la gente que te vende el choripán, la hamburguesa y todo lo demás, están los que venden en los tractores, y hay una lógica comercial, pero las dos significaciones conviven. Y el que va por práctica cultural, el que va por tradición, y el que va porque hace 20 años que va a la misma fiesta, y porque se junta con toda la familia, y porque le gusta presenciar el final que viene la sole, baila todo, o viene, a veces lo echan a pedir, no se va a bailar, no causa mucha sensación. Pero cuando fue Soledad, fue mucho más importante. También fue el canchero se tiró una manera impresionante. La gente que va ahí, cuando vuelve a su casa, no está pensando en la lógica comercial. Disfrutó de una tradición, disfrutó de una costumbre y se hizo presente en una práctica totalmente avalada por la mediación, una práctica significativa para esa localidad. Y hay gente que volvió a su casa y dijo, ¿dónde estuviste? No sé, fue un lugar que quedaba en Sedorme, había un montón de caballos, me dieron dulce de leche, me cayó uno mal, pero no sé cómo se llama, creo que algo de la fiesta de algo. Y no tiene ni idea para dónde fue, lo escuchó en la radio, se levantó y dijo, ¿por qué no vamos al campo que está de moda? Y vamos a pasar un día al campo, y de paso conocemos a un lugar que se llama Cañuela, que parece que es buenísimo. y entonces esa gente va a conocer a los mapas. Pero cada uno que vuelve, vuelve con su significado. Entonces en este frente cultural aparecen las luchas por el sentido, aparecen las luchas por las significaciones. ¿Quién naturaliza que es una lógica comercial o quién naturaliza que esto es una práctica de costumbre y cultural? Entonces, para Barbero esto no es malo, por definición, porque hace visible a una localidad le sirve, le da entidad, se conversa de eso durante todo un mes antes, se conversa de eso todo un mes después. La gente se dice, se prepara. Hay una canción que no sé si la conocen de Serrat, que se llama Fiesta justamente, y que dice que cuando se terminó la fiesta, cada uno vuelve a su lugar, cada uno lo que es, y cada uno anda con lo puesto, no vuelve con la canción. Pero lo que está diciendo es, las fiestas somos todos iguales. Vamos a divertirnos. Vamos a tener una representatividad en un espacio. Pero no todos vamos a la fiesta por lo mismo, y no todos volvemos con el mismo sentido. Entonces, decir que esto es masivo y es malo, es quitarle la esencia a otras clases que van a espectáculos masivos, que van a prácticas masivas, desde otros. Y es corrernos de un montón de situaciones donde lo masivo es visto como algo malo. Para Barbero sería, ¿por qué hay tanta gente que mira el baile en el caño y no mira otra cosa? Que en vez de pensar, como mucha gente dice, pasa que son todos huecos, no saben qué mirar, otra cosa de no quieren pensar. Si me preguntaste eso, si uno me preguntaría, tal vez sí, porque uno llega después de trabajar muy cansado, y hay chicos que quieren ver chicas lindas, y hay chicas que dicen, ay, si yo fuera como esa chica, mira que es la que baila, y tal vez miran eso porque no quieren tener más actividad mental en su horario. Y hay gente que por definición de los rayos en vez de tener basta saber qué hace, pero no lo miro, y no está una lucha por entender si eso es cultura o no. Ahora, en nuestras cabezas, y es lo que circula dentro de la bibliografía, sí hay una discusión si esto es cultura o no. Y esto aparece en los conceptos de las mediaciones de la televisión, cuando hablamos de la competencia cultural. ¿Sí? Cuando hablamos de la competencia cultural, es si lo que estamos consumiendo en una lógica pensando que cultura es constituido aquello que le da. Venimos acá a la vieja discusión, lo folclórico, lo indígena o lo masivo otra vez. Si yo pienso que solamente cultura, que eso se preserva a determinado espacio, a determinado grupo, y que solo cultura, si muestro el tango, el folclore y determinados consumos culturales, ¿sí? Obviamente todo lo demás lo voy a ver como que es una degradación. Y si yo creo que lo popular, visto de lo masivo, está directamente negado, como que no existe, como que no le doy identidad de la cultura, también estoy teniendo una visión muy cesada, muy recortada de lo que es la cultura. Pero lo que hace es, en vez de recortar y de cesar, trata de interpretar a todos los actores que están dentro de la cultura y ver por qué generan determinados espacios de mediación, por qué avalan determinadas prácticas. ¿Qué hacen con estas prácticas? Que es diferente de pensar que lo hacen porque sí. Y repito, no se está negando la influencia de los medios. Se está diciendo únicamente que ante determinado mensaje, determinado producto cultural, lo había dicho antes con el concepto de hegemonía, se puede tener diferentes reacciones. Entonces, cuando vuelvo a traer el concepto de frente cultural, no puedo decir que lo que está pasando ahí es degradación de la cultura. Porque no estoy interpretando la lectura de los diferentes actores que van a esa práctica comunicativa. Estoy mirando una cosa nada más. No, si le pregunto tal vez a que hace 20 años que va a esa fiesta, tal vez me dice otra cosa que no me da, me iba a decir. Y yo desde afuera observé, pero eso es todo comercial. No sabía cómo para venderme. Y tal vez para otros es eso. No está mal que sea. Lo único que tiene que pensar es que no es lo único que puedo pensar. Eso de la mirada de Barbero. ¿Eso? Eso desde la mirada de Barbero. Sí, desde la mirada de Barbero y de toda la visión asociada a la cultura. porque lo mismo te va a decir Verón con digamos cuando vos fuiste el sentido dentro de una institución de alguien es una producción, vos no podés decir de una sola manera de entender determinada producción, y como no podés decir de una sola manera que sería lo mismo, no puede haber un solo sentido, sino que va a haber varios. Y va a haber tanto como actores partícipes de esa fiesta. ¿Sí? Lo que pasa es que él lo que hace es tomar un concepto, Maxine lo estudió cuando murió, significaba la risa, significaba la música, entonces lo estudiaron. Pero en realidad, el carnaval, ¿qué significado tiene? Cultural. Se origina con una protesta, o sea, como una protesta. ¿Cómo? Sí, pero desde el punto de vista católico, ¿qué significa la carnaval? Es una... la preparación de la Pascua. ¿Hay alguien católico en sala? No. ¿Cómo? También, no, pero en realidad el carnaval significa. Se viene a prepararse, digamos, a lo que venía a la Semana Santa. ¿Sí? Entonces, por dos días, en realidad, se da bien la suelta a todo lo que sería el sentido, a los instintos, a las funciones de la flor, ¿sí? Se da una cuenta a todo eso, como decía, bueno, Barimeno, no sé si hagamos, no sé si Sexo también vamos a hablar un poco, todo eso en dos días, donde todo el mundo se permite tener excesos para después saber que enterramos los excesos para el catolicismo están en puesto de vista que es el diablo, que no, tenemos una mamotecita que está acá, hace cosas malas, ¿sí? Entonces, nosotros estos dos días le damos bien la suelta, enterramos después al diablo y nos preparamos el espíritu para recibir una época de reposo y de reflexión, preparándonos para lo que sería la gana, todo lo que tenga que ver la Semana Santa. Entonces, es totalmente diferente a pensar que carnaval, que me voy a Bachú, que voy a... ¿sí? Que me voy a Brasil, que yo, y que es con plumas, y barrota y todo lo demás, completamente diferente. Pero así dice, la risa siempre se la utilizó como un recurso que se oponía al autoritarismo, como un recurso válido en manos del pueblo, que a través de la risa, ¿sí?, lograba hacer visible determinadas prácticas, determinados sentidos que no lo podía hacer porque estaba oprimido. Entonces, ¿a través de qué lo hacía? A través de, justamente, de esa posibilidad de baile, de carnaval, de el humor. En la época de la dictadura, el que analiza toda la etapa comunicacional, van a encontrar que el humor fue los pocos espacios, los humoristas, encontraron los pocos espacios que quedaban para decir lo que uno quería decir, sí, que lo censuraron. Porque, primero porque no lo entendía desde los títulos, ¿sí? Y otro porque tenía que haber más sentido que lo entendía únicamente aquel grupo para el cual sabía a dónde apuntaba. Otros se reían y se daban cuenta que no era una lectura. Entonces el humor quedaba como un espacio importante para poder oponerse a un discurso autoritario. Entonces, fíjense, y si yo traslado eso, si yo estaba Barbero, por eso le da una entidad política a esa práctica. Porque pueden servir, y eso es lo más importante, hacer visible a los que no tienen voz, hacer visible a aquellos que no son representados en otros espacios culturales. Y donde el único lugar que les quedó es lo masivo. Fíjense que entender lo masivo desde ese punto de vista es completamente diferente que entenderlo como una degradación. ¿Público? ¿Muy clara? Sí, me acordaba de Masalda. Masalda también. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Sale así con Cor? Después me diría que no saben esa pregunta, porque voy a preguntar a los editores. Define el concepto, define el concepto del centro cultural, ¿no me lo explica? Lo voy a buscar, ¿eh? ¿Una pregunta más? ¿A la una? ¿A la dos? ¿A la tres? ¿No? Gracias. Soy la inutilidad en persona, te das cuenta, ¿no?